lo que estaba buscando de ti me cansé. Ya no doy más, por eso hoy te digo hasta luego. Y yo te gané en tu juego, oh, oh, no me quemas con tu fuego, hey. Así que bye, bye, bye, bye, bye, te digo hasta luego. Hasta luego, oh, oh, ya no me quemas con tu fuego, hey. Así que bye, bye, bye. Quisiera bye. No haberte conocido ni en sueños. Que no quedara nada más de ti, ni un recuerdo, oh no. Quiero respirar un aire más limpio, porque junto a ti me siento contaminado. Así me cueste admitirlo y peleé contra mí mismo. Prefiero estar solo que estar a tu lado. Mucho entregué, te entregué y nada gané. Ya vete, no te quiero ver. Ya me perdiste, nada va a hacer que yo regrese. Empezamos dos y terminamos más de tres. Mucho entregué, te entregué y nada gané. Ya vete, no te quiero ver. Ya me perdiste, nada va a hacer que yo regrese. Empezamos dos y terminamos más de tres. Hasta luego, yo te gané en tu juego. Yo no me quema más tu fuego, baby. Así que bye, bye, bye, bye, bye. Te digo hasta luego. Hasta luego. Ya no me quema más tu fuego, baby. Así que bye, bye, bye, bye. Yo ya no estoy pa' juegos de esos donde hay beso y dices que me quieres, yeah. Si fuera por eso ya habría ganado esto. Porque más mujeres que quieren estar no dan vuelta atrás. Te pasé de vaina y no me duele que te vayas lejos. No soy tan pendejo. Si querías alas te las di para que vueles, bebé. Mucho entregué y te entregué y nada gané. Ya vete, no te quiero ver. Ya me perdiste, nada va a hacer que yo regrese. Empezamos dos y terminamos más de tres. Mucho entregué, te entregué y nada gané. Ya vete, no te quiero ver. Ya me perdiste, nada va a hacer que yo regrese. Empezamos dos y terminamos más de tres. Hasta luego, yo te gané en tu juego. Yo no me quema más tu fuego, baby. Así que bye, bye, bye, bye, bye. Te digo hasta luego. Hasta luego, oh, oh, ya no me quemas con tu fuego, hey. Así que bye, bye, bye, bye. S-A-A-K-O Sly Fox, Yo Wandy, Now Beats 574. Yeah, yo, yo, oh, oh, yeah. Sly Fox, baby.